Esta semana hablaremos de lo que Mateo dice con respecto al conflicto cósmico que empezó en el cielo, se trasladó a la tierra, y en este conflicto ahora todos los seres humanos estamos involucrados. El hecho de estar involucrados no es un asunto de querer o no querer, ni de creer o no creer. Es la verdad más cristalina de la Biblia y también de la vida, porque hay dos fuerzas que luchan por el control de nuestro planeta. En realidad, no son simples fuerzas, sino personas, Cristo y Satanás. Claro, el trono le pertenece a Jesús. Pero Satanás siempre intentó derrocarlo y apoderarse del trono. Y para eso, al enemigo no le importa lo que haga. Lo que desea es tomar el control del universo. Bueno, empecemos leyendo Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, hay por lo menos dos pensamientos interesantes en este texto. El primero es el concepto de grandeza en el reino de Dios. El Señor, mira, él no mide la grandeza como miden los hombres. Juan, por ejemplo, por lo que conocemos de Juan, por su humildad, por su simplicidad, por su aceptación obediente del plan divino para su vida, Juan podría ser considerado el más grande de los profetas. Él no fue una estrella cadente, así que brilló un rato y desapareció. Ni siquiera fue una estrella. Juan sabía que había venido al mundo apenas para preparar el camino para el Mesías, y lo hizo con humildad. Nunca quiso aparecer, nunca llamó la atención para sí, y cuando llegó el momento de desaparecer, de morir en la plenitud de la vida, aceptó el plan divino y descansó sin reclamar. Claro que sí. Desde el punto de vista humano, tú tienes que estar de acuerdo que nunca hubo alguien más grande que Juan. El propio Jesús lo dijo, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Y cuando Jesús dijo esto, nadie discutió. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo. Pero Jesús dijo, aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Si nadie era más grande que Juan, el más pequeño en el reino de los cielos podría ser mayor que Juan. ¿Por qué? Ah, es que en el reino de los cielos las medidas son otras. Nadie te mide por lo que haces o por lo que no haces. En el reino de los cielos un niño tiene valor, el mismo valor que el más ilustre de los seres humanos. Un pecador arrepentido tiene valor, el mismo valor que el ser humano que nunca cayó. Porque en el reino de los cielos, todos somos nivelados por la gracia de Jesucristo. Si entramos un día al reino de los cielos, no será por nuestro buen comportamiento, sino únicamente por la misericordia divina en nuestro favor. Por eso, aunque en este mundo no hubo un ser humano más grande que Juan por su humildad, por su espíritu de servicio, sin embargo, en el reino de los cielos, él es igual a cualquier otro. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, todos somos nivelados por la gracia y la misericordia de Cristo. El segundo pensamiento es un poco más complicado. El segundo pensamiento del texto que leímos al principio. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas son palabras inspiradas, son palabras del propio Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender lo que significa la palabra violencia en este texto, hay que entender lo que Jesús venía diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que decía anteriormente? Pues él mencionó a Juan como un ejemplo de lo que la gracia transformadora es capaz de hacer en la vida de los que creen. Y aún así, dijo Jesús, Juan es considerado en el reino de los cielos igual que los otros. Quiere decir, nadie en el reino de Dios está preocupado en ser mejor que el otro. Esa manera de sentir y de vivir es fruto de la gracia transformadora. Pero desde los días de Juan, hay una fuerza maligna luchando contra el reino de Dios, haciendo todo lo posible para ser eficaz, ineficaz a la gracia. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan. ¿Para qué? Ese enemigo lucha para que nadie entre al reino de Dios. Esa lucha es una lucha sin sentido. La victoria de Jesús en la cruz fue contundente, pero de todos modos vivimos en un mundo donde fuerzas malignas luchan para entorpecer el camino de los cristianos. Y es necesario ser valiente para enfrentar al enemigo en el nombre de Jesús y derrotarlo. El reino de los cielos sufre violencia en ese sentido de que fuerzas malignas quieren destruir a los que anhelan formar parte del reino de los cielos. Pero hay algo más, y esto vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Porque aquí seguiremos considerando el versículo 11, que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. La palabra hispana traducida por violencia en el griego original es la palabra biasmati, y la palabra violento es biastes. Ahora, ambas palabras pueden ser usadas en el sentido pasivo y activo. Voy a explicar un poco. Podríamos entender este versículo en un estudio de las palabras originales. Podríamos entender el versículo de esta manera, que el reino de los cielos está siendo atacado y los que pertenecen a él necesitan ser valientes. Pero también podríamos entender el versículo en otro sentido, que el reino de los cielos avanza enérgicamente hacia el fin de la historia y que en el camino está siendo atacado por gente violenta. Ambas maneras de interpretar el texto estarían correctas. Y de alguna manera, ambas maneras de interpretar el texto describen la realidad. Porque te digo una cosa, no es fácil seguir a Jesús. Los seguidores del Maestro tienen que tomar decisiones definitivas. No hay lugar para la vacilación, para la duda, para la timidez. Es necesario fuerza y coraje, y Jesús está al comando. El camino al reino de los cielos es un camino duro. Ya lo dijimos, fuerzas enemigas impiden, colocan obstáculos en el camino para que los que desean formar parte del reino de Dios lo hagan. El reino de los cielos está siendo atacado por las fuerzas malignas, y es pues necesario fuerza y coraje. Mira, el profeta Miqueas, hablando de cómo Dios juntaría a todos los hijos de Israel que estaban esparcidos por el enemigo en sus días, en los días de Miqueas, ahí el profeta Miqueas dice en el capítulo 2, versículos 12 y 13, lo siguiente. Pero ten por seguro, Jacob, que yo te reuniré. Ten por seguro que yo recogeré al resto de Israel. Voy a reunirlos como a las ovejas de Bosra, como a los rebaños en medio de su aprisco, que se alborotan cuando ven mucha gente. El que va abriendo el camino irá al frente de ellos, y una vez abierto el camino, pasarán por la puerta y volverán a salir. Yo, el Señor, soy su rey, y marcharé a la cabeza al frente de ellos. Querido, esta es una promesa maravillosa. Fue hecha en el tiempo de Miqueas, porque el pueblo de Dios estaba esparcido por todos los rincones de la tierra. Y la promesa es, yo el Señor estaré a la cabeza, yo reuniré a mis hijos. Y aunque el reino de los cielos sufre violencia, aunque el enemigo trata de que nadie entre al reino de los cielos, te digo una cosa, él puede hacer lo que quiera para impedir que llegues al reino. Puede hacer que por un tiempo te extravíes en las tierras desérticas de esta vida, pero Jesús está al frente. Yo soy el Señor, soy su rey y marcharé a la cabeza al frente de ellos, dice. Pues entonces, mi amigo, no temas, no te desanimes, no creas que porque caíste una vez ya estás perdido. Hay esperanza para ti porque en esta guerra espiritual tu comandante es alguien que no conoce derrota, es el propio Señor Jesucristo. Vamos ahora a la tercera parte. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables textos que nos hablan del conflicto entre Cristo y Satanás. La batalla comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y hoy afecta a todos los seres humanos. Tú y yo estamos involucrados en esta guerra. Muchos teólogos cristianos hoy reconocen este conflicto. Pero te digo una cosa, nuestra iglesia desde sus inicios siempre tuvo una clara visión, una correcta visión de la realidad de esta guerra espiritual. Pablo, por ejemplo, ya en los inicios de la era cristiana, Pablo, al hablar a los nuevos conversos de la ciudad de Éfeso, les dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 lo siguiente: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este príncipe del poder del aire que menciona Pablo? ¿Quién es este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Pues sin duda ninguna es el enemigo de Dios. ¿Y por qué no lo podemos ver? Ah, porque es un espíritu. La guerra de la que estamos hablando no es una guerra física con tanques y cañones. Es una guerra espiritual, una guerra invisible. Pero tú la puedes sentir todos los días, en las luchas diarias que enfrentas, en las tendencias que te arrastran hacia el mal, porque prometes, decides, quieres andar en los caminos de Dios, pero sientes como una fuerza interior maligna que te lleva al pecado, que te empuja hacia el mal. Es que esta guerra es espiritual. Lee conmigo Efesios capítulo 6, versículo 12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este enemigo espiritual es un enemigo astuto y cobarde. No viene a ti con cara de diablo, no, no, no. Si lo hiciera, pues tú saldrías corriendo. Pero cuando desea destruir tu vida, se disfraza, se camufla y usa la seducción como principal arma. Nosotros le llamamos tentación. El diablo te hace creer que si sigues sus sugerencias, te irá bien. Pero el fin del camino es camino de muerte. Tu única seguridad por eso es Cristo, porque nada puede destruir al que está escondido en las manos de Dios. Cuando llegan esos momentos en que sientes que te vas para allá, las tendencias, no puedes resistir, la tentación es demasiado fuerte. En esos días, en esos momentos, clama, arrodíllate, dile: Dios mío, mira, si tú me dejas solo, yo me voy. Si depende de mi fuerza y voluntad, yo me voy. Yo estoy perdido, yo necesito de tu gracia, tu poder. Haz por mí lo que yo no puedo hacer. Y tú vas a ver cómo la mano poderosa de Jesucristo te va a proteger del mal. Pero a pesar de todo eso, querido, la lucha continúa y esta es la cuarta parte de la lección. El enemigo usará para traer la tentación a tu vida. ¿Sabes a quién? Hay instrumentos humanos. Instrumentos humanos que ni siquiera se darán cuenta que están siendo usados por el enemigo para impedir que tú entres al reino de los cielos. Piensa en Jesús, por ejemplo, cuando era niño. Herodes firmó un decreto de muerte para que mataran a Jesús. Pero yo te pregunto, ¿quién estaba por detrás de ese decreto de muerte? No fue Herodes el que firmó. La mano de Herodes sí, pero ¿quién lo llevó a firmar Ese es el asunto. Piensa en el ángel de luz que se le apareció a Jesús en el desierto. ¿Quién era aquel ángel de luz? Todos los que pudieran mirar la escena verían a un ángel de luz. Pero ¿quién estaba por detrás? Piensa en aquellos que persiguieron a Juan el Bautista. Piensa en esa muchacha que bailó delante de Herodes y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ellos no se daban cuenta, pero ¿quién estaba por detrás de ellos? ¿Quién estaba por detrás de los que decapitaron a Juan el Bautista? ¿Quién? Pues el enemigo de Dios. Y también yo te sugiero en este momento que pienses en la historia del cristianismo. Miles de cristianos perseguidos, humillados, devorados por los leones en los circos, quemados vivos. Y hoy, piensa hoy cuando tú pierdes el empleo por causa del sábado. ¿Quién está por detrás de eso? Cuando despiertas envidia por defender tus principios y la gente te ataca, tus compañeros de trabajo te atacan, hasta miembros de tu propia familia te condenan, te critican, te juzgan. ¿Quién está por detrás de todo eso? Ajá. No son ellos. Ellos son simplemente instrumentos del enemigo y no se dan cuenta. Mira, yo estaba un día conversando con un joven y de repente él fue poseído por el enemigo. Y me dijo, mira, yo te voy a matar, yo no te hago nada, tú vives persiguiéndome, te voy a matar. Pero de repente el muchacho sacudió la cabeza, reaccionó, me miró y dice, pastor, ¿de qué estábamos hablando? ¿Te das cuenta? Ese muchacho en un momento fue poseído por el diablo, me amenazó. Después le pasó eso y él ni se dio cuenta que había sido un instrumento el enemigo. Porque así es el diablo, usa a las personas para amenazar, para destruir, para seducir, en fin. Pero el enemigo no solo usa a las personas para perseguirte, juzgarte, seducirte. El enemigo también se sirve de las circunstancias y provoca circunstancias dolorosas, momentos de tristeza que llegan a tu vida y a veces te hacen dudar del amor de Dios. Piensa en Juan el Bautista, aquel hombre que en la opinión de Jesús fue el más grande entre los nacidos de mujer. En un momento de su vida, ese hombre mandó preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Qué pregunta dramática, ¿sabes? ¿A dónde se había ido la fe de Juan el Bautista? Es que la vida es así. Por más que busques a Dios y vivas una vida de compañerismo con Él, a veces la vida te golpea, a veces la vida es dura. Muere un hijo tuyo, te enfermas en la plenitud de la vida, lo pierdes todo, te quedas solo y te preguntas, ¿dónde está Dios? Ah, querido, todo eso es parte del gran conflicto. No te asustes, no te desanimes, no arrojes la toalla. Llora si deseas, pero llora a los pies de Jesús. Suplícale fuerzas. Dile que te sientes débil, que necesitas de su fuerza. Y el Señor enviará a sus ángeles para que te levanten y te ayuden a continuar la caminata. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la victoria garantizada. Ah, en esta guerra no puedes preguntarte quién será el vencedor. El enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora es solo un asunto de tiempo. Es solo esperar un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. El enemigo ya está destruido y lo sabe. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él, refiriéndose a Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ah, Jesús tomó la naturaleza del ser humano para derrotar al enemigo en el mismo terreno en el que Adán y Eva habían sido derrotados. Y Jesús venció. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y murió en la cruz como un marginal, como un delincuente. ¿Para qué? Para pagar el precio de tu redención, de mi redención. Tú y yo ya no le debemos nada más al diablo. Nuestra deuda está saldada. El enemigo sabe que está derrotado, que le falta poco tiempo para la destrucción total y completa. Y sin embargo aprovecha aún las oportunidades, aun cuando él está agonizando ya, en los estertores de la muerte, aprovecha para destruir las vidas que pueda destruir. Pero tú no tienes el derecho de ser derrotado, ¿sabes? Porque tú estás luchando contra un enemigo sin cabeza. En la antigua Grecia se contaba la historia de un guerrero. Este es un mito, ¿no? Un guerrero tan entusiasmado, tan deseoso de vencer, que de repente alguien le cortó la cabeza con la espada, la cabeza rodó para un lado. Pero su deseo de vencer era grande, que así sin cabeza él seguía luchando hasta que otro soldado le dijo, hey, tú estás ya muerto, tú estás sin cabeza. Y él cayó por tierra. Ese es el enemigo, sin cabeza. Está derrotado. Yo estaba predicando una vez y una mujer fue poseída por el diablo y vino arrastrándose por el suelo, amenazando, y cuando llegó adelante se desmayó. Y esa noche yo le dije a toda la gente que estaba presente, están viendo, este es el enemigo, está derrotado. Lo único que puede hacer es gritar, amenazar, intentar, pero está perdido. Por lo tanto, querido, no importa cuál sea el hábito, el vicio que te está amarrando, el pecado que tienes destruyendo tu vida. Yo te digo, en el nombre de Jesucristo, el enemigo no tiene derecho de derrotarte, porque Jesús ya venció, la victoria es tuya. El enemigo puede tentarte, puede hacer lo que quiera, por obligarte a pecar, no. Si tú vas, si tú pecas, es porque tú quieres, no porque el enemigo era más fuerte que tú, porque no lo es. Todos los ejércitos celestiales están a tu disposición. Arrodíllate, clama, suplica, llora a los pies de Jesús. Dile, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Pero el gran conflicto va a terminar. Cuando Cristo venga, se acabará todo. Y ahí viviremos eternamente felices con Jesús. Para siempre. Que Dios te bendiga.